Les contamos el otro día sobre el congreso que habrá, una conferencia internacional en rigor en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, desde hoy martes 26 al jueves 28, sobre la financiarización y el desarrollo en el sur global, con presencia de autoridades importantes en la materia de Brasil, de Francia, del Reino Unido, de la Argentina, etcétera. ¿No vieron cuando se habla del capitalismo de rapiña, que a lo mejor ha estado gobernando o cogobernando la Argentina? Bueno, de ahí viene el término financiarización, ¿no? El mundo de las finanzas por sobre cualquier otro asunto, pero habitualmente sobre esto se ha analizado mucho el mundo del hemisferio norte, los países desarrollados, y hoy en la Argentina estamos atravesando por una experiencia en que el poder de los bancos y de los capitalismos de rapiña y de los fondos buitre ha quedado por demás explícito. Nuestro compañero Juan Carlos Junio es director del Centro Cultural de Cooperación, además de, entre otras muchas cosas, columnista de este programa. ¿Cómo va, Juan Carlos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va, Poli? Bien, pensando un poco en esto, en la financiarización y el modo en que hay un capitalismo que ha desbordado los límites que solía tener el propio capitalismo. Sí, aquí vamos a, en realidad desde hoy temprano, desarrollando tres jornadas con visitantes, como vos decías, de diversos países del mundo, especialistas en esto que se ha transformado, esto de la financiarización, en un tema universal, y hasta la propia palabra, que creo que hace dos o tres años no existía y hoy todos la manejamos, porque bueno, se ha entrado en una fase del desarrollo capitalista donde el mundo de la especulación y las finanzas ha hegemonizado, no suplantado, pero sí hegemonizado a lo que sería el sistema productivo capitalista, ¿no? A los sectores industriales, de servicio y comerciales. Siempre existió un sector financiero de peso, pero reitero, ahora hegemoniza, y bien, el sector financiero es un sector que en general está separado de lo productivo, por lo tanto, tiene un carácter mucho más extractivo, más injusto, más separado de la vida y del trabajo. Así que bueno, yo diría que es un notable agravante de la situación del capitalismo. Aquí en este encuentro, bueno, se van a analizar las principales características de su esencia como sistema, una conceptualización de su desarrollo también en el mundo entero, los resultados que se están obteniendo, en fin. No alcanza solamente con denunciarlo, sino que se trata de también a contribuir a desentrañar esas esencias y cómo se desenvuelve. Así que bueno, en eso estamos acá, lo estamos haciendo junto con Claxo y con la Universidad Nacional de San Martín. Es un gran evento, ¿no? Es interesante este concepto de que se trata de una concepción extractivista del capitalismo, es decir, de extraer todo lo posible, y si luego detrás de eso lo que queda es tierra arrasada, no importa, porque iré rumbo a otro destino. No es aquel que a la hora de relacionarse con la tierra, por dar un ejemplo, la cultiva, la cuida, la hace rotar porque sabe que la tierra debe sobreexistir siempre, sino aquel que está dispuesto a aniquilar su propio terreno en virtud de ganancias siderales y después ir a por otros. Sí, incluso yo mencionaba la industria y el comercio, Carlos. Un gran capitalista industrial no deja de ser un gran capitalista y no deja de tener los rasgos del capitalismo, que tiene como objeto social, que tiene como norte potenciar su tasa de ganancia. Pero ese industrial tiene que instalar una fábrica, tiene que comprar máquinas, tiene que hacerlas andar, tiene que tomar trabajadores a los que les tiene que pagar un salario. En fin, más allá de esa esencia, lo mismo incluso con el sector de servicios, con todas las diferencias que tiene con el industrial. En cambio, este otro sector ha llegado a un grado tal que no tiene que cumplimentar todo esto relacionado con el sistema productivo y con el trabajo, ¿cierto? Entonces, creo que es una fase, yo diría, mucho más, vos dijiste, de rapiña. Es una fase más extractiva, más de rapiña y menos relacionada con el trabajo y lo productivo. Así que es más inhumana, para bien decirlo en criolla, ¿no? Bien, y planteas bien esto, hay que mostrarlo, analizarlo, hay que revelarlo, hay que dejarlo desnudo para que... Creo que es una fase, yo diría, mucho más, vos dijiste, de rapiña. Es una fase más extractiva, más de rapiña y menos relacionada con el trabajo y lo productivo, así que es más inhumana, para bien. Decirlo entre otras, ¿no? Bien, y planteas bien esto, hay que mostrarlo, analizarlo, hay que revelarlo, hay que dejarlo desnudo para que a partir de ahí puedan tomarse decisiones, porque a veces vienen todos mezclados, ¿no? Y hemos ido aprendiendo en el transcurrir de los años que la mejor manera a veces de esconder un elefante es mezclarlo con un montón de otros elefantes por la 9 de julio. Sí, efectivamente, porque no podríamos movernos con categorías de principios del siglo XX, tanto políticas como económicas, lo cual no quiere decir que no sigamos teniendo como fuentes importantes a los clásicos de la economía, de la política. Vos fíjate que ahora nosotros estamos con este tema en la Argentina, que no es novedoso, pero el préstamo del fondo y los bonistas, o sea, el gran endeudamiento argentino que estamos arañando gracias al gobierno de Mauricio Macri, el 100% de nuestro Producto Bruto, y que compromete una parte muy grande de nuestros ingresos para pagar los servicios de ese endeudamiento, es una expresión de todo esto, porque esos bonistas son... fondos de inversión, inversores, especuladores que entran y salen a los países, también en nuestros, obtienen ganancias fabulosas, después nos dejan una deuda que se transforma impagable y generan condicionamientos políticos para los gobiernos y para la propia vida de la sociedad. El Fondo Monetario, la misma situación, incluso... vos fijate lo que implica desde el punto de vista de la soberanía y de nuestra vida. El jefe del hemisferio occidental, este señor Werner, un señor Alejandro Werner, que nació en la Argentina, pero es un cuadro del Fondo Monetario, nos está exigiendo ayudar a la Argentina, dice, pero ayudarla en el diseño de su programa. O sea, el fondo reclama perentoriamente ser partícipe del diseño del programa económico del país. Un organismo financiero internacional que tiene que participar del diseño del plan económico del país. Obviamente ellos no se van a preocupar de los millones de hambrientos, de los desocupados y de los pobres. Y si me permitís, ya que estamos con esta mala gente, te quiero decir otra mala gente, pero que es criolla. Mirá lo que dice la sociedad rural en estos días. La caída de la actividad económica, la persistente inflación, el déficit fiscal y la falta de crédito no son culpa del gobierno saliente, sino del gasto público creciente. Por ejemplo, basta de que el esfuerzo siga cayendo en el sector privado. O sea, están reclamando que se siga haciendo el ajuste y la sociedad rural siga sin poner un peso. O en todo caso... siga cada vez poniendo menos, porque eso es lo que hizo el gobierno de Macri. A ese escenario nos estamos enfrentando un poco para relacionar el seminario teórico con lo que nos está pasando en la práctica en la Argentina. Y el dilema, el teorema a resolver por la nueva administración, ¿no? ¿De dónde salen los fondos para financiar un plan redistributivo si esos que deberían colaborar de entrada dicen, a mí no me miren, a mí no me toquen, conmigo no se metan porque yo me planto y te traigo problemas? Me planto y soy un grandote, ¿no? Exactamente. Porque eso están diciendo. Es muy alentador que el presidente electo haya dicho que, le vamos a pagar, vamos a cumplir, dijo, pero sin más ajuste. Ajuste no se puede hacer más, y reiteró, voy a aumentar los salarios y las jubilaciones y no le pediré permiso al Fondo Monetario. Eso es alentador. A lo mejor es hora de que todos reveamos la película Bichos, una película infantil de Disney basada a su vez en una obra de Kurosawa que está basada en la actitud, ajá, de unos ingleses del norte, de Northumbria, respecto a la concurrencia.